Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos y bienvenidos otro día más a este rincón que le abrimos a la educación infantil, un programa donde padres y maestros vais a aprender muchas cosas. Cada viernes un nuevo programa como este, que es el quinto. Y os estaréis preguntando qué temas vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Pues de todo esto, prestad muchísima atención. El primer tema que abordaremos es la alimentación en la etapa infantil. Hoy nos visita la experta en nutrición Ángela Quintas para hablarnos de la alimentación en este periodo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Después, como cada semana, la psicóloga Elvira Sánchez nos hablará de algo muy importante, qué debemos hacer para que los más pequeños crezcan amando la lectura. Y es que la lectura no tiene más que beneficios, así que tenemos que inculcársela a nuestros hijos porque en el futuro nos lo van a agradecer. Y no faltará tampoco la cita con Marisol Justo, nuestra experta en educación infantil, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico rincóninfantil@uaece.org. Y también os escucharemos a todos vosotros, los maestros, cómo desarrolláis vuestros trabajos en el aula, las experiencias de aula. En este caso recibimos a Rubén Molinero de Vigo, nos va a hablar de un proyecto llamado Inventos Parlantes, proyecto muy vinculado con las nuevas tecnologías. Y para terminar, como siempre, un cuento. En este caso, la mona que quería ser reina. Y os recordamos que nuestros programas los podéis escuchar o descargar gratuitamente a través de nuestros podcasts, que son en iVoox y en iTunes. Tenéis todos los enlaces de descarga en nuestra web en uaece.org. Y hecha la presentación, no le robamos más a los temas de hoy. ¿Quién nos habla? David Benito. Os manda a todos un fuerte abrazo. Así que comenzamos con este quinto programa del Rincón de la Educación Infantil. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Y hoy en primer lugar vamos a abordar un tema que estamos seguros les va a interesar a todos y muchísimo: alimentación en la etapa infantil. Y no podíamos tener a mejor invitada que Ángela Quintas. Ella es química, especialista en nutrición, además de regentar un centro de nutrición. En internet la pueden encontrar en angelaquintas.es. Ha sido asesora en varias películas en el apartado de nutrición y tiene un programa dedicado a este asunto en la cadena SER llamado BioK. Y aparte de todo esto, es madre, que resulta importante para el asunto que vamos a abordar a continuación. Ángela Quintas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este rincón que abrimos a la educación infantil. Bienvenida. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué consejo le darías en primer lugar a las madres, como madre y como experta en nutrición, que tengan que llevar a su hijo a una escuela infantil y que estén aún en periodo de lactancia? ¿Alguna recomendación para esa transición al biberón? Yo les diría sobre todo que no se agobiaran, porque esto es un momento como muy complicado, ¿no? De repente te ves que solamente tienes 16 semanas de baja maternal, el bebé todavía es muy pequeño. Y de repente hay muchas mujeres que deciden seguir manteniendo la leche, o sea, quieren seguir manteniendo la lactancia materna. Entonces lo que tenemos que intentar es, las que ellas decidan, combinar las dos cosas. Entonces hay que tener muy claro cómo se puede conservar, por ejemplo, esa leche materna, que la podemos congelar, que la podemos llevar a la guardería o al centro infantil para que ellos se la den al bebé. Que esa leche, por ejemplo, no debería de ser calentada en el microondas, sino que debería ser calentada en un calentabiberones. Y si de repente decidimos cortar la leche materna y de repente pasar al biberón, pues hacerlo de una manera como muy lenta. Normalmente se suele recomendar hacerlo como en 2-3 semanas y ir poco a poco. Hay un truco, por ejemplo, que funciona muy bien, que es dejar que el bebé retrasarle un pelín la toma para que tenga un poquito más de hambre y entonces ahí que no rechace el biberón, por ejemplo. Eso podría ser un truco que podríamos hacerle. Y también, por ejemplo, que fuera otra persona la que empezara dándole el biberón al bebé, porque él no va a entender nada, va a decir, pero bueno, si mamá siempre me da el pecho, ¿por qué ahora de repente mamá me está dando un biberón? Entonces, bueno, pequeños trucos, pero sobre todo que no nos agobiemos, ¿no? Que lo hagamos de la manera más fluida y más fácil para todos. Bueno, Ángela, ¿a partir de qué edad o en qué momento tenemos que ir introduciendo alimentos sólidos y por cuáles debemos empezar? A partir del año, el bebé ya podría comer prácticamente todos los alimentos. Tenemos que tener cuidado con algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo los frutos secos o el pescado azul. Y el truco para ir introduciendo alimentos sólidos, que bueno, siempre empezaríamos triturándolos, ¿no? Pero dándole a probar pequeñas cosas sólidas es nunca mezclar un alimento con otro. ¿Por qué? Porque ahí podemos determinar si el bebé va a tener intolerancia a un determinado alimento. Entonces lo ideal es probar con un determinado alimento en una porción muy pequeña. El problema que solemos tener aquí es el problema del ahogamiento. Entonces, en porciones muy, muy pequeñas y solo darle un alimento para ver si el bebé tiene intolerancia o no. Funcionan muy bien, que yo las he utilizado, estos mordedores en los que tú puedes meter, que es como una especie de malla en la que tú puedes introducir dentro el alimento. El bebé tiene totalmente autonomía para probar cosas y sabe seguro que no se va a ahogar. Entonces, yo probaba meterle de todo, patata, no sé qué. Entonces, él también va aprendiendo a masticar, a probar distintas texturas, y también es muy importante dejar que el niño toque los alimentos. O sea, parecerá una tontería, pero son texturas nuevas para ellos. Por ejemplo, en el caso de las legumbres, ellos nunca han tomado legumbres si no es en forma de puré. A partir de los 6 meses ya se le puede dejar probar, que pruebe un garbanzo, pero primero que lo toque, que vea qué textura tiene, porque es muy difícil llevarte un alimento a la boca si tú realmente antes no has podido tocar esa textura. Entonces ese es un truco que también funciona muy bien. Bueno, ahora es un tema que vamos a tocar bastante complejo, porque muchas veces pues lo que prima es la comodidad, más que otras muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál sería el desayuno ideal si lo tenemos que hacer por edades, pues hasta 7, 8 años? ¿Qué es lo que deberían desayunar? Porque muchas veces seguro que los padres van con prisa y cogen lo primero que pillan. ¿Qué deberían desayunar los niños hasta esas edades por la mañana? Fíjate, el desayuno nos debe aportar aproximadamente un 20% de las calorías totales que consume el niño a lo largo del día. Con lo cual, nunca no lo podemos saltar. O sea, no puede ser que el niño solamente se tome un vaso de leche y se vaya al colegio. Tenemos que intentar evitar que tenga sobre todo grasas saturadas, ¿no? Que esas grasas saturadas las encontramos en la bollería industrial, en todo lo que está un poco pues conservado en, ¿no?, todo ese tipo de bollería industrial, que no sea natural. Entonces yo siempre recomiendo que en un desayuno haya un lácteo, que puede ser un vaso de leche o un yogur, y que tenga una porción de hidrato de carbono, que bien puede ser un trozo de pan o pueden ser cereales o algunas galletas, pero siempre buscando eso, que tengan pocos hidratos de carbono en forma de azúcares y que tengan pocas grasas saturadas. Y es muy importante dedicarle el tiempo necesario de desayunar. 15 minutos sería lo mínimo, lo ideal serían 25. Y que los padres vean, o sea, que los niños vean que los padres también se sientan a desayunar, porque a mí me pasa muchas veces aquí en la consulta que dicen, el niño no desayuna porque aquí nadie desayuna, entonces sentarle a él solo en una mesa a desayunar dice que no quiere, claro, entonces que un poco él vea que tú también estás ingiriendo algún alimento a la hora del desayuno. Bueno, eso en cuanto al desayuno. En cuanto a la merienda, ¿qué deberíamos darle de merendar? ¿Qué es mejor? Ya nos avanzabas algo sobre la bollería industrial, ¿no? Pero ¿qué es mejor? ¿El pan de leche, el pan de molde, el pan normal? Y te pregunto nuevamente si no se abusa en muchas ocasiones de la bollería industrial. Sí, yo creo que el mejor es el pan de barra de toda la vida. O sea, el pan de barra de toda la vida y cada día irle combinando. A ver, que no pasa nada porque un día a la semana el niño ingiera algo de bollería, pero siempre intentando que sea lo más natural y lo más artesana posible. Y yo creo es eso, que es verdad que estamos abusando mucho de la bollería industrial y de los, quizá también de los zumos envasados, y el índice de niños con sobrepeso se nos está yendo un poco de las manos. Entonces, yo creo que deberíamos devolver a la merienda de toda la vida, que era aquel bocadillo que nos llevaba nuestra madre a la puerta del cole, siempre con un embutido bajo en grasa. Y es verdad que hay una etapa, sobre todo cuando tienen como 5 o 6 años, en los que empiezan a perder dentición, que ese pan les resulta muy, muy duro porque les puede hacer daño en las encías. Entonces podemos buscar un pan blandito, tipo molde, que lo podemos encontrar bajo en grasas saturadas y bajo en azúcares para que les facilite un poco a la hora de la mordida. Bueno, y luego también un tema muy interesante, ¿no? Debemos obligar a comer a los niños algunos alimentos que no les gusta. En tu página web hemos podido leer que dices que un niño aprende a comer de manera correcta, pues va a continuar comiendo de manera saludable a lo largo de toda su vida. ¿Cómo pueden los padres, o en este caso también el personal de los comedores escolares, conseguir que un niño aprenda a comer de forma correcta? Mira, yo creo que en casa lo más importante es dar ejemplo. O sea, los padres debemos dar ejemplo a los niños a la hora, por ejemplo, de comer fruta o a la hora de comer verdura. Es verdad que, a ver, las verduras es muy difícil que a un niño pequeño le apasionen, pero tú siempre tienes que dárselas como opción. Yo creo que de ahí a obligar, yo nunca obligaría, porque al final puede ser que el niño tenga un rechazo total hacia todo, a mí me ha pasado, ¿no?, hacia todo lo que sea verde. Entonces, darle opciones o quizá cocinárselo de manera para que él aprenda a disfrutar de esas y de esas verduras, y sobre todo ponérselas repetidamente, pero no como un castigo, sino como, mira, te pongo aquí un poco de guarnición y a lo mejor un día no lo prueba, al segundo día no lo prueba, pero el tercer día, bueno, voy a probar esto a ver a qué sabe. Y si está bien cocinado, seguro que le va a gustar, pero nunca crearle una mala relación, por ejemplo, con la verdura, porque entonces sí que se va a cerrar en banda y va a ser muy difícil que la podamos introducir en su alimentación. Bueno, pues son útiles consejos los que nos ha dado Ángela, que recuerdo tiene un centro de nutrición que ustedes pueden ver en internet, que es angelaquintas.es. Ella es química y especialista en nutrición, y también la pueden escuchar en un programa que un servidor sigue en la cadena SER llamado BioK, donde aprendemos también bastante acerca de nutrición. Ángela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tenemos con nosotros un día más a Elvira Sánchez, psicóloga, en este caso porque nos va a hablar de consejos para padres, como ya lo hizo en un programa anterior. Elvira, bienvenida nuevamente al Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo fomentar el amor por la lectura. Además, has elegido este asunto por algo en concreto, ¿no? Sí, bueno, lo he elegido porque el próximo 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y qué mejor ocasión para ofrecer consejos para fomentar la lectura en niños. Además, leer desde la infancia es un estupendo método para mejorar el aprendizaje y la maduración de los más pequeños, favorece el vínculo afectivo entre niños y padres, y además la lectura y los cuentos nos pueden ayudar a abordar problemas o temas, tanto en casa como en el aula, como son pues el control de esfínteres, el miedo, las relaciones sociales, adquisición de hábitos, expresión de emociones y un largo etcétera. Bueno, tengo entendido que la lectura tiene numerosas ventajas para los adultos también a nivel cerebral, ¿no? Sí, eso es cierto. Mientras leemos, se estimulan las conexiones neuronales y otras áreas como la retina y la corteza cerebral visual del lóbulo occipital del cerebro, a la vez que se aumenta lo que llaman la reserva cognitiva, que es lo que retrasa y previene, bueno, o mejor dicho, puede retrasar y puede prevenir la pérdida de memoria. Es decir, es un factor de protección contra las enfermedades neurodegenerativas. Además, es súper importante que tanto padres como maestros fomentemos el amor por la lectura. Gracias a los libros, los niños van a conocer otros mundos, otras culturas, van a vivir aventuras, penas, alegrías. Es decir, les vamos a abrir la puerta a que vivan muchas experiencias que solo podían adquirir a través de un buen libro o un buen cuento. Eso ya depende de la edad del niño. Y a ver, cuéntanos, Elvira, sobre todo los padres que van a estar muy atentos y los maestros también que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a empezar por lo que no hay que hacer, es decir, por los errores más habituales de los padres y los maestros. Nunca hay que obligarles a leer en contra de su voluntad. Leer no debe ser un castigo, sino un placer. Por ello, lo que tampoco debemos hacer es sustituir el tiempo de otras aficiones por la lectura. Leer debe ser una afición más y hay que encontrar su tiempo entre las rutinas diarias. Otra cosa importante es el concepto. Es decir, leer no debe ser solo una tarea escolar, leer es mucho más que eso. Y una cosa que no hay que olvidar, los niños no tienen nuestros gustos. Y lo que a mí me parece interesante, o me parecía cuando yo era niña, no tiene por qué parecerle interesante a mis niños. Ellos deben elegir por sí mismos. Bueno, y algo que seguro que se están preguntando nuestros oyentes, ¿en el iPad o con un libro tradicional de papel? Uf, pues con los dos. A ver, ya sé que esperabas una respuesta un poquito más contundente, pero es que realmente se puede y se deben compatibilizar. Yo soy una romántica de los libros en papel, pero yo entiendo que mis hijos viven en una sociedad en la que cada vez se usan más las nuevas tecnologías y deberíamos compatibilizar ambos tipos de formatos. Bueno, ¿y podrías darnos algún otro consejo? Sí, mira, dos cosas importantes. La primera, que leer o cómo leer, por así decirlo, depende de la edad. Eso está claro. Pero si el maestro o el padre está leyendo para establecer un vínculo afectivo positivo con los niños o con la lectura en sí misma, no hay que corregirles continuamente si no leen perfectamente. Al principio es mucho más importante que entiendan lo que leen, es decir, la comprensión lectora, que la velocidad. Y la segunda cosa que te quería comentar, David, es que, bueno, es algo que todos los padres, y yo también caí, cometemos el error de tener prisa en que los niños lean y escriban. No hay ninguna prisa. A ver, ¿quién no ha escuchado que el hijo de su amiga o de su vecina ya lee y apenas anda? Hay que tener en cuenta que la madurez, hay que tener en cuenta la madurez del niño. Y este proceso es tan, tan importante, tan complicado y necesario, que hay que hacerlo, como se suele decir, despacito y con buena letra, nunca mejor dicho. Paso a paso. Leer es algo muy complejo que implica el dominio de una extensa gama de habilidades y destrezas perceptivas e intelectuales y del desarrollo de actividades e intereses muy variados. Es decir, el aprendizaje de la lectura es un proceso gradual. Por lo tanto, ¿cómo debemos proceder para lograr buenos hábitos según la edad de los niños? Pues mira, empezamos por el principio, por los niños hasta 6 meses. Hemos de usar libros con imágenes grandes y hecho de materiales como tela, como vinilos, como cartón. Se recomienda que aparezcan como mucho 4 palabras por página. A ver, esto no es una ciencia exacta, pero aunque no lean y posiblemente no vean todavía nítidamente con claridad, es importante que la palabra escrita vaya apareciendo, aunque no sea el centro o el foco principal de atención. En este momento lo importante es que los padres creen momentos de lectura. Incluso si se quieren involucrar más, pueden fabricar sus propios libros con fotografías de sus familiares, pues una foto de papá, de mamá, los hermanos si los tienen, los abuelos. Y ya a partir de los 6 meses se pueden ir introduciendo ya libros para desarrollar las habilidades motrices, como bueno, tocar, manipular, desplazar, o libros que emitan sonidos, libros con solapas de descubrimiento. Este tipo de libros suelen incorporar frases repetidas, rimas y también onomatopeyas. Lo que se fijan los niños, en estas edades es en la musicalidad a la hora de que sus padres o los maestros les lean un cuento. Bueno, eso que nos contabas en cuanto a partir de los 6 meses, pero a partir del año, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues de 1 a 2 años empezamos ya a trabajar la adquisición del lenguaje, la codificación. Y es el momento de introducir la narrativa sencilla con inicio, con trama y con desenlace, es decir, 3 momentos bien identificados. Para estas edades en las que están descubriendo el mundo, los libros que más les gusta, o por así decirlo, los más adecuados para su edad, son precisamente los libros informativos sobre el conocimiento del medio, del mundo que le rodea. Y van muy bien los libros que hablan también de las rutinas, como los pasos a seguir antes de irse a la cama, lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes, cómo vestirse, bueno, pues este tipo de cosas. Con los niños de estas edades, los padres debemos leer en voz alta y despacio, y de una manera clara para que el niño vaya entendiendo el lenguaje. Pues damos un paso más y hablamos ahora con los niños de 2 a 3 años. Aquí empieza la etapa de y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y más por qué, y por qué, y por qué. Además es la etapa en la que se despierta la fantasía. Por eso recomendamos libros que den respuestas a sus porqués, que fomenten el autoconocimiento y que empiecen a hablar de sus emociones. Cuando el niño empieza a usar el lenguaje, pero aún no habla con claridad, se pueden ir introduciendo ya a los abecedarios. Y en cuanto a la manera de leer, los padres ya no tenemos que leer como si estuviésemos narrando una aventura. Ha llegado el momento de tener un rol más dialogante, en el que el niño pueda participar con sus preguntas, que créeme que son muchas. Bueno, yo tengo que decir que lo de ¿y por qué?, me duró bastantes más años y acabaron hasta el gorro de mí mis padres. Pero bueno, vamos ahora con niños de 4 a 6 años. Pues seguimos teniendo el libro como herramienta educativa para trabajar la interacción entre padres e hijos, entre maestros y alumnos, pero en este caso padres y maestros debemos fomentar que el niño lidere la lectura, que decida las pausas y las repeticiones, es decir, que el niño sea cada vez más autónomo y más conductor de la lectura. Y ya más adultos, si nos adentramos entre los 6 y los 8 años... Pues esta es la etapa propiamente dicha en la que el niño aprende a leer y, por tanto, debe ser la base de su competencia lectora y de sus futuras habilidades lectoras, como son la comprensión y la velocidad. En este caso, los adultos que acompañamos al niño en este proceso pasamos de tener un rol de escuchar. Es decir, el niño sigue leyendo, pero debemos dejar que sea él el que empiece a leer por sí mismo, preguntándole, ¿qué pone aquí? Digamos, acompañando. En este momento ya pasamos de ser activos a tener un rol un poquito más pasivo. Ahora ya ese es el momento en el que el niño debe empezar a elegir sus lecturas para que pueda disfrutar de algo tan valioso como es la lectura. Bueno, y una última pregunta. ¿Por qué les gusta tanto que les leamos siempre el mismo cuento? Sí, ahí es cierto. Yo es que hay cuentos que ya están mesa de memoria. A los niños les gusta mucho la repetición porque pueden predecir lo que va a pasar. Bueno, pues, y lo más importante yo creo también, que nos vean leer a los adultos, ¿no? Hombre, los niños aprenden por imitación, ese es un principio básico. Si no nos ven leer a los adultos, no van a adquirir ese amor por la lectura ni el hábito de sentarse con un cuento, con un libro, con un tebeo, cualquier soporte digital o en papel. Los niños obviamente tenemos que ser un ejemplo. Tú no puedes pedirle a tu hijo que lea si tú no lees. Bueno, pues qué mejor plan que sentarse con los hijos a leer un ratito cada uno pues la lectura que más le guste, como ya nos contaba Elvira, que hoy nos ha acercado nuevamente otros consejos para padres, como habitualmente suele hacer. Elvira, muchísimas gracias. Esperamos que nuestros oyentes tengan unos hijos muy, muy lectores. Sí, eso espero yo también. Un fuerte abrazo, Elvira. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una semana más estamos con, llamemos, nuestra consultora de cabecera. Ella es Marisol Justo, experta en educación infantil, que contesta todas vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil@uaece.org. Repito, rincóninfantil@uaece.org. Nos podéis mandar las preguntas, bien como padres, como expertos, o sea, perdón, como padres, como educadores, que ahora sí, la experta Marisol Justo os contestará gustosamente. Marisol, bienvenida una vez más al Rincón de la Educación Infantil. Pues con muchísimo gusto, como todas las semanas. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas. Vamos al lío. En primer lugar, nos escribe Angélica Rodríguez, también desde México. Mandamos un fuerte abrazo a México. Sabemos que tenemos muchos oyentes allí. Y nos dice, en primer lugar, nos felicita por el programa. Dice que tiene mucha calidad y seguro que vamos a aprender mucho. Nosotros también lo hacemos y la calidad se la dan pues todos los participantes que nos acompañan cada semana. Y quería preguntarle a Marisol cómo actuar ante niños que tienen miedo a la oscuridad. Gracias y felicidades nuevamente por el programa. Un saludo a todos desde México. Cuéntanos, Marisol. Angélica, a ver, para empezar, tenemos que entender que los niños sientan miedo. Igual que los adultos, sentimos miedo. Todos los seres humanos sentimos miedo ante lo que no conocemos, ante lo desconocido. Y además el miedo es una emoción que nos acompaña desde los primeros pasos de la evolución del ser humano, que sirve precisamente para defendernos de situaciones que pueden ser peligrosas. De entrada, vamos a entender, a comprender y respetar que los niños tengan miedo. A partir de ahí vamos a buscar estrategias que son actividades muy divertidas para que los niños poco a poco se vayan enfrentando a ese miedo y lo vayan superando. Nunca forzando al niño de repente a entrar en una habitación a oscuras, pero sí podemos ir jugando con luces y sombras en la clase, el ir bajando las persianas un poquito y jugar con linternas, o colocar guirnaldas de flores y de luces intermitentes, de estas que se suelen colocar en Navidad. hacer juegos muy divertidos con linternas, con espejos, poco a poco ir oscureciendo la clase. En el momento en que detectemos que un niño está sintiendo miedo, vamos a volver a poner luz de nuevo. Es decir, que no que sienta que la actividad es divertida. Hay, pues cantidad de juegos que podéis hacer con luces, con sombras, hasta que poco a poco los niños se vayan sintiendo cómodos y a gusto en un ambiente cada vez más oscuro, hasta que van superando ese miedo. Pero también vamos a conceder tiempo. Hay muchos adultos que seguimos teniendo miedo a la oscuridad y no pasa nada. Aprendemos a gestionar ese miedo. Bueno, pues esperamos que haya quedado contestada tu pregunta, Angélica Rodríguez. Y vamos ahora con Antonio Romero. Nos escribe desde Madrid y dice que ha visto que, según un estudio que se ha publicado recientemente, el 76% de los maestros de infantil cree necesario educar las emociones de los niños para que aprendan su gestión. Y nos pregunta, ¿cómo podemos educar las emociones? Antonio, gracias por tu pregunta. Fíjate, a mí me da pena ese estudio que tú has visto. Solo el 76% de los maestros de infantil creen que es importante trabajar la educación emocional. Uy, qué lejos estamos de conseguir ese 100% que es el óptimo. Sí, es tremendamente importante. Fíjate, tú me dices que es necesario educar las emociones para que aprendan su gestión. Yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo voy a gestionar yo mis ahorros si desconozco el valor del dinero que tengo? Es decir, si yo quiero gestionar algo, tengo que conocerlo. Lo primero que vamos a hacer es que los niños conozcan las emociones, porque claro, las emociones son explosiones energéticas que vivimos dentro, que como que nos secuestran emocionalmente. Y ellos, cuando son muy chiquititos, ni siquiera saben si eso que les pasa a ellos, que sienten ellos, les pasa a todas las personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ellos conozcan las emociones. Vamos a poner nombre a lo que sienten en cada momento. Que sepan que pueden hablar de lo que están sintiendo sin recibir censuras de ningún tipo. Que entiendan que todos tenemos momentos en los que nos enfadamos y no pasa nada. Es bueno enfadarse. Y luego les vamos a ir dando estrategias para que vayan gestionando ese enfado. Como digo, el enfado es cualquiera de las emociones. Los niños muy pequeñitos, cuando sienten una alegría muy intensa, abrazan a otros niños, claro, los abrazan por el cuello y que parece que los van a ahogar. Es decir, que hasta la emoción de la alegría tienen que aprender a gestionarla y a exteriorizarla correctamente. Luego trabajaremos otras competencias emocionales, como es la automotivación, la empatía, las relaciones sociales, pero hay que partir siempre de que el niño vaya conociendo su propio mundo emocional, qué están sintiendo en cada momento y cómo es la forma más adecuada de expresar eso que están sintiendo. Y la tercera pregunta que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org también nos llega desde España. Rosa María Domínguez nos escribe desde Barcelona. Dice que es maestra de un centro de 0-3 años y nos pregunta que tienen un niño al que le gusta morder a otros. Y te pregunta, Marisol, cómo pueden manejar esa situación. Y nos dice también esta maestra que es un caso con el que, bueno, se encuentran con relativa frecuencia. Pues sí, Rosa María, y no solamente con frecuencia en tu escuela, en la mía y en todas las que yo conozco. Y fíjate, es una conducta tan universal que ocurre en las escuelas de todos los países en los que yo he tenido contacto con docentes. O sea que es algo muy habitual que en el primer ciclo de la educación infantil, en 0-2, 0-3 años, pues haya niños que en un momento determinado muerdan. Y es una situación que para los docentes de infantil del primer ciclo es tremendamente desagradable de vivir. Yo lo entiendo perfectamente cuando un niño muerde. Mira que algunos niños es que además muerden de una manera espantosa, es decir, que feos mordiscos, ¿verdad? ¿De qué color se ponen? Y encima muerden a los que son más blanquitos, que se nota más. Y ante esa situación tú sufres al hablar con los papás para informar que han mordido a su hijo, pero también sufres para hablar con los papás del niño que ha mordido. porque además los padres tienden a defender a sus hijos. Unos te dicen, pues mi hijo nunca ha mordido, solamente muerde aquí. Y los otros, bueno, claro, al ver a su bebé dormido, perdón, mordido, pues da igual, aunque tenga 2 años, para ellos es su bebé y es entendible, ¿no? Yo te recomendaría, fíjate, que entres en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en la sección de la televisión educativa para padres, en las circulares para padres, hay una que es manotazos, mordiscos y empujones como forma de expresión. Yo utilicé esa circular, la redacté, un curso en el que tuve problemas de mordiscos de una forma exagerada. La utilicé para ponerme en contacto con los padres, abrirles mi corazón y decirles cómo me sentía yo en ese momento, porque el ambiente se estaba enrareciendo entre los padres, entre ellos, y de los padres para con nosotras, las educadoras. Aquella circular la podéis leer cualquiera, no dice nada excepcional, da unas pautas muy concretas que se sigan en el ámbito familiar, porque está claro que si un niño muerde, lo ha hecho antes, está obteniendo algún beneficio con esa conducta. Si en la clase no está obteniendo un beneficio, lo está obteniendo en casa. Entonces hay que hablar con los padres. Yo esa circular la di en aquel momento, me dio muy buen resultado. Tanto es así que yo todos los cursos, en el mes de septiembre, cuando nadie ha tenido tiempo para morder a nadie, yo entrego copia de esa circular a todos los papás del cole, para que de alguna manera vayan trabajando en la prevención antes de que se dé la situación. Luego, mi consejo, Rosa María, entra en la web de AMEI para que tú puedas descargar esa circular, la lees tranquilamente, la personalizas, es decir, modifica lo que consideres necesario que debas de informar a los papás de tu centro, y si te puede dar buen resultado, yo me sentiré orgullosísima y con la mayor satisfacción del mundo de haberte ayudado. Hay que ver, bueno, toda la experiencia que tiene acumulada Marisol Justo, que tiene respuesta para casi todo, a pesar de que sigue siendo muy joven, y que estamos encantados de que esté aquí con nosotros, Marisol. Gracias, David, pero 34 años de profesión, no se va a creer nadie que sea muy joven. Bueno, lo dejamos en 34 años de profesión, no tenemos por qué decir más, ¿no? Ya, nos sumamos. Bueno, Marisol, un fuerte abrazo y te esperamos la próxima semana. Igualmente, un abrazo enorme, enorme para todos nuestros oyentes y todo mi cariño. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Como viene siendo habitual, ya sabéis todos que en esta parte del programa es en la que hablamos de experiencias de aula. A vosotros os damos la voz, es el turno, como digo, de experiencias de aula, donde nos contáis cómo es vuestro trabajo en vuestros centros, qué actividades de aula desarrolláis. Y os recordamos que si queréis hablarnos de alguna de vuestras experiencias de vuestro centro, no tenéis más que escribirnos a rincóninfantil@uaec.org y nos pondremos en contacto con todos vosotros. Hoy contamos con Rubén Molinero, coordinador TIC del CEIP Balaídos de Vigo y tutor de Quinto de Educación Infantil. Además, es administrador del blog de experiencias educativas relacionadas con tecnologías, Hablando en las Nubes, y colaborador en el blog Proyecto Guapis, donde profesores de toda España comparten experiencias en el aula con dispositivos móviles. Rubén, bienvenido al Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, buenos días. Pues Rubén Molinero nos va a hablar de un proyecto que están llevando a cabo, que se llama Inventos Parlantes. Rubén, ¿qué os ha llevado en vuestro centro a poner en marcha esta experiencia? ¿A niños de qué edad está dirigido el proyecto? Proyecto a nivel centro, a nivel colegio, que empezó con los peques de infantil, todo infantil, y subió hasta los últimos, los mayores, los de sexto de educación primaria. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Pues los objetivos tenían dos vertientes muy claras. La primera era intentar propiciar un poquito un cambio pedagógico en el centro. Primero a nivel de la coordinación TIC, yo cogí la coordinación pues el año pasado y me encontré que la coordinación TIC del centro estaba enfocada a asistencia técnica a los profesores cuando el ordenador no funcionaba, por ejemplo. Y a mí me parecía que las tecnologías tenían que ayudar un poquito no solo basarse en el instrumento, sino a intentar cambiar la pedagogía en las aulas, aprovechar la tecnología para que los alumnos crearan. Entonces, desde la coordinación TIC intentamos proponer un proyecto que fuera atractivo tanto para maestros como para alumnos, que cambiara un poquito el enfoque que se tiene en las tecnologías, no tanto instrumental, sino no tanto centrándose en lo que es el aparato, sino en que sea un instrumento para poder crear contenidos o llegar a unos aprendizajes más profundos. Y esa sería la segunda vertiente, ya más enfocada a los alumnos, que los alumnos tuvieran un uso de las tecnologías, en particular de los dispositivos móviles, que en este cole abogamos bastante por su uso, más allá del aspecto lúdico, sino del aspecto enfocado al trabajo, que los alumnos puedan utilizar dispositivos móviles para realizar distintos trabajos, distintas actividades y realizar unos aprendizajes un poquito distintos a los que se conseguirían de una manera más tradicional con libro, libreta y papel. Bueno, Rubén, cuéntanos cómo habéis puesto en marcha este proyecto. Pues el proyecto, primero intentamos eso, involucrar a todo el centro, que hay que admitir que la respuesta de todos los compañeros y compañeras fue bastante buena, y lo implementamos por fases. Como era un proyecto colaborativo de todo el centro, si una parte no hacía su trabajo, la siguiente no podía empezar a trabajar. Empezamos con los alumnos de infantil, trabajando de una manera colaborativa. El objetivo de esta experiencia era trabajar el Año Internacional de la Luz, que fue un proyecto que se eligió a nivel centro. Entonces intentamos idear una manera un poquito distinta y que fuera accesible tanto para los niños de infantil como de sexto de primaria. Entonces se nos ocurrió crear unos carteles parlantes, unos carteles que hablaban, utilizando instrumentos de realidad aumentada y instrumentos y también técnicas de QR, códigos QR. Entonces los alumnos de infantil se encargaron de realizar los pósters con unas aplicaciones de iPad muy sencillitas, en los que hacían una foto a un invento relacionado con la luz y la óptica, y trabajando en colaborativo, cada alumno con una función. Teníamos un orador, un técnico, un escritor, un diseñador y también un investigador, que era el que se encargaba de buscar sobre el invento, crearon el invento. Una vez que el invento estuvo creado y ya teníamos los carteles hechos, entró a trabajar el primer ciclo de primaria, que tenía que trabajar sobre el autor de ese invento, el descubridor, y la localización geográfica, para trabajar también un poquito a nivel geografía. El segundo ciclo realizaba un trabajo similar, pero centrándose más en el momento cronológico en el que se descubrió, se realizó ese invento y ordenándolo cronológicamente. Y el tercer ciclo de primaria, que ya son los mayores del centro y que trabajan también con otra tecnología, que son los mini portátiles del proyecto Avalar que tenemos aquí en Galicia, pues crearon una recopilación de toda la información anterior que realizó el centro y crearon un QR con un podcast para trasladar toda esa información al idioma gallego, que es la segunda lengua oficial que tenemos aquí en Galicia. Bueno, Rubén, en cada grupo tenéis un orador, un técnico, escritores, diseñadores e investigadores, ¿no es así? Sí, eso lo hicimos en infantil, porque realmente los peques de infantil, cuando llegan al centro, son muy, muy distintos los niños entre sí. Si ya en primaria son muy distintos, aunque ya cuando llevan trabajando un tiempo se supone que tienen que tener unas capacidades y unas competencias adquiridas, en infantil, como son tan pequeños, cada uno destaca en un campo. Entonces, con esta experiencia lo que queríamos era que cada uno pudiera aportar desde sus capacidades y desde su propia personalidad. En infantil, a veces en 3-4 años, incluso encontramos niños que reconocen las letras, que leen, entonces el papel del escritor les iba ideal. Tenemos niños más creativos, entonces el diseñador era el que se encargaba de decorar el póster. Tenemos niños que a nivel oral son muy buenos, entonces por eso teníamos la figura del orador, él era el que le ponía la voz al invento. Tenemos el investigador, el típico niño o niña que pregunta, profe, ¿por qué? Profe, ¿por qué? Pues ese, su papel era investigar sobre el invento y preguntarle a sus papás pues para qué servía un reproductor de vídeo, o para qué servía una linterna, o para qué servía una bombilla. Y luego nos quedaba también el técnico, que son los niños que tienen más destreza a nivel de manejarse con la tablet, que son capaces de manejarse por los menús, y esa era su función, era la de ayudar a sus compañeros a poder moverse por la tablet de una manera intuitiva. Entonces cada uno, en base a sus capacidades y su personalidad, aportaba al grupo, y entre todos hicieron un trabajo, la verdad es que fantástico. Bueno, y además de todo esto que nos estás contando, también habéis hecho incluso tutoriales, ¿no? Sí, porque como te dije en la primera vertiente, el primer objetivo de este trabajo era renovar un poquito la práctica docente del centro, el enfoque pedagógico. Hay muchos profes que los dispositivos móviles, las apps, pues que les quedan, no grandes, pero las ven como un poquito con reticencia a la hora de trabajarlas. Entonces tuvimos, los profes que somos un poquito más fans de esta tecnología, tuvimos que crear unos tutoriales para enseñar a los compañeros que vieran cómo era la tecnología, que viera la facilidad que podía ser implementarla en el aula y para que tuvieran una guía a la hora de llegar al aula y trabajarla con sus alumnos. Entonces tuvimos que hacer esos tutoriales para que pudieran tener de antemano ya la información que trasladar a sus alumnos. Por eso decimos que en esa vertiente los profes antes de enseñar tenían que aprender y también fue una parte muy chula del proyecto. Rubén, ¿nos darías algún consejo para algún maestro que nos esté escuchando y que quiera, pues, de alguna forma poner en práctica este proyecto de los inventos parlantes en su centro? Sí, aunque suene contradictorio, yo diría que no lo hicieran. Es decir, que no pongan en práctica esta experiencia de los inventos. Que busquen cómo esta experiencia se podría aplicar, pero con algo que tenga relación en su centro. Desde la educación, yo considero que hay que intentar contextualizarla a la realidad concreta de un centro o de un entorno. Si nosotros estamos trabajando el Año Internacional de la Luz, nos venía muy bien trabajar los inventos. Ahora, a lo mejor, por un ejemplo, el Año Internacional de las Legumbres, que es este año, trabajar los inventos en un cole, pues a lo mejor no tendría mucho sentido. Pero si están trabajando el Año Internacional de las Legumbres, pues en vez de inventos parlantes, podían hacer legumbres, que el guisante hablara sobre, yo qué sé, su aporte calórico, o su procedencia, o dónde fue la primera vez que se plantó, etcétera. Intentar que se contextualice a lo que realmente los alumnos les puede llamar, les puede tener relación con su entorno, eso por un lado. Por otro lado, que se anime todo el mundo, porque la tecnología es súper sencilla, súper intuitiva, y la disposición de los alumnos a la hora de trabajar de esta manera, con un proyecto, con tecnología y utilizando distintos dispositivos, es muchísimo más grande que ante un papel y una libreta. Que no quita que se usen, pero sí que hay que intentar implementar nuevas tecnologías en el aula que ayuden a los alumnos a integrarse en la sociedad que tenemos ahora, que es completamente tecnológica, completamente visual y audiovisual. Bueno, pues fantástica esta experiencia de aula con nuevas tecnologías. Nos lo ha contado Rubén Molinero, que es coordinador TIC del CEIP Balaídos de Vigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este bonito proyecto. A vosotros por haber difundido nuestra experiencia. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Hasta aquí esta quinta edición del Rincón de la Educación Infantil. Ya sabéis que somos el único programa de radio dedicado a la educación infantil. Y estad muy atentos porque cada viernes podréis descargar o escuchar un nuevo programa disponible en plataformas de descarga como son iVoox y también iTunes. Tenéis todos los enlaces en nuestra web. Nada más entrar en uaece.org veréis el apartado donde pone programa de radio. Entráis y ya os salen todos los programas emitidos hasta el momento. También os podéis suscribir a las dos plataformas mencionadas con vuestro ordenador o a través también de aplicaciones para dispositivos móviles. De esta forma podéis descargar el programa de forma automática, así que es muy cómodo y muy sencillo. Y antes de marcharnos, os recordamos cómo podéis contactar con nosotros, bien para formularnos preguntas para Marisol de todo lo que tenga que ver con vuestras dudas como padres o como maestros, o también nos podéis escribir para contarnos vuestras experiencias de aula y así contactaremos con todos vosotros para que participéis en el programa y le contéis vuestras experiencias a todos los oyentes. El correo es el siguiente: rincóninfantil@uaece.org. Repito, rincóninfantil@uaece.org. Y por nuestra parte, nada más, os esperamos en el siguiente programa del Rincón de la Educación Infantil. Será el número 6. Os dejamos ahora con un cuento: La mona que quería ser reina. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, en la selva los animales se habían quedado sin rey. Así que convocaron a todos los habitantes de la selva a una asamblea para elegir a su nuevo monarca. Entre los candidatos se presentó también una mona irresponsable y medio loca. La mona comenzó a jugar, a saltar, a bailar con una corona en la cabeza. Los animales, divertidos y encantados de aquellas monerías, se convencieron de que ella era la mejor candidata y que solo ella, y solo a ella, le correspondía portar la corona. La zorra era la única que no estaba de acuerdo. Rápidamente inventó un plan para convencer a los animales de la selva de su error. «Majestad, majestad mona, para demostrarnos que usted será para nosotros una gran reina, preste mucha atención, para que pueda cumplir con responsabilidad la tarea que le daremos. Venga conmigo y le mostraré lo que debe hacer». La zorra explicó cuál era la tarea a cumplir, pero como la mona era tan irresponsable y tan juguetona, no le prestó atención y se le olvidaron parte de las indicaciones que la zorra le dio. Y la mona se puso a jugar mientras los animales la esperaban para coronarla. Al ver que la mona se demoraba, la zorra fue a buscarla y la encontró jugando y haciendo mil monerías y sin cumplir la tarea encomendada. La zorra entonces la agarró de la mano y la llevó frente a todos los animales y les dijo: «Miren, la mona es una irresponsable. No cumplió con la tarea que le encomendamos y se puso a jugar. ¿Acaso así pretende cuidar y mandar a todos los animales de la selva?». Y fue así. Fue así que los animales decidieron quitar la corona a la mona por irresponsable y juguetona.